Bueno, gringo Esteban Castro, algo inesperado esto que acaba de suceder en Bolivia, el primer golpe del siglo XXI, ¿cómo? Y se venía anunciando, digamos, se venía anunciando quizá demasiado tibiamente, ¿no? Pero se venía anunciando que podía haber un golpe de Estado, algo que desde acá no lo podíamos visualizar porque las Fuerzas Armadas se habían pronunciado casi siempre a favor de la democracia. Pero bueno, se pusieron de acuerdo, hay una facción muy pequeña, digamos, golpista, que se le liberó el camino, digamos, básicamente. Pero esta pelea no va a terminar acá, digamos, no. El sector mayoritario, desde aquellos que están en oposición a Evo, pero que quieren una salida política, hasta todos los movimientos populares que apoyan a Evo, yo creo que van a estar peleando para no perder derechos, ¿no es cierto? Yo creo que tiene patas cortas un golpe de Estado de este tenor. Está claro que, a ver, si los poderosos no lo pueden hacer por las buenas, lo hacen por las malas, y eso es algo que nosotros tenemos que revisar, tenemos que construir, como lo estamos tratando de hacer en Argentina, una alianza muy fuerte de los trabajadores, de todo el arco de trabajadores de nuestro país, de toda la nueva configuración de la clase trabajadora, y una alianza muy fuerte que constituya, que pueda construir una salida política, ¿verdad? Con todas las diversidades, digamos, y todas las diferencias que podamos tener. Esto amenaza a la región, claramente. No tengas duda. Ahora, el problema es pensar que las cosas ocurren y todo es estático, digamos. Todo es dinámico, en todos lados hay movimientos fuertes. Entonces, nosotros tenemos que seguir por el camino que hemos iniciado, que nosotros hemos propuesto. Ni bien vimos que venía un gobierno neoliberal, hemos propuesto un gran frente social contra una política que sabíamos que iba a ser de ajuste y no abandonar la calle. Yo creo que cuando se tiene un gobierno a favor, ¿no? Cuando hay un gobierno a favor de los trabajadores y las trabajadoras, el otro día lo fui a la CGT, invitado por el secretario general, Héctor Daer, y ahí vi que el futuro presidente, Alberto Fernández, planteó que este iba a ser un gobierno donde iban a estar los trabajadores, entiendo que también los movimientos populares, y con eso no podemos salir nosotros de la calle. Eso tiene que ser algo sagrado, digamos. Tenemos que seguir en la calle, a veces para apoyar, a veces para interpelar, pero tenemos que seguir en la calle porque cuando te sacan de la calle avanza el proyecto neoliberal de derecha que está queriendo hacer sucumbir los proyectos populares en Latinoamérica. ¿Es necesario arrancar el gobierno argentino actual una declaración en relación a que esto es un golpe de Estado, no es ninguna crisis? Yo no tengo dudas que este gobierno es un gobierno que como mínimo se hace el distraído. Un canciller que... Este gobierno no ha tenido problema casi en la entrega de Malvinas, digamos, ¿no? Han tenido una posición absolutamente displicente. Así que, ¿qué queda para el pueblo hermano de Bolivia? Lo que nosotros tenemos la obligación de venir a marcar a esta cancillería, que es la cancillería de la entrega. Tienen que, sí o sí, declarar que eso fue un golpe de Estado, porque hubo una presión terrible sobre los hijos de los funcionarios que hicieron que Evo tuvo, para no derramar sangre, tuviera que plantear que él se iba, ¿no? No queda duda que este gobierno argentino tiene que plantear que esto es lisa y llanamente un golpe de Estado. Cualquier gobierno democrático tendría que estar haciendo eso. Gracias, Ringo. No, gracias a vos. Gracias.